Las cruzadas fueron unos conflictos que se desarrollaron entre los imperios con la intención de obtener total dominio político, religioso, sobre territorios y riqueza. Una de las disputas que caracteriza fuertemente las cruzadas son los enfrentamientos que se desarrollan por obtener el poder de Tierra Santa, también conocido como Palestina y Jerusalén. Debemos recalcar que en ese entonces predominaban tres religiones. Por una parte estaban los europeos cristianos, los orientales musulmanes, que se dejaban llevar por el Islam, y los judíos. El conflicto de las cruzadas comenzó cuando el emperador del Imperio Bizantino, Alejo I, le pidió ayuda al Papa Urbano VI, solicitándole soldados para enfrentar a los musulmanes que estaban invadiendo el Imperio Ortodoxo. Para hablar un poquito de la cruzada que se podría decir es la más importante, vamos a mencionar algunos detalles de la Tercera Cruzada. En la Tercera Cruzada vemos que varios reyes europeos estaban interesados en tener el control de Tierra Santa. Esta situación era disfrazada aparentándole al pueblo cristiano que las guerras comenzaban para defender la prominencia de la Iglesia Católica. No obstante, mediante el estudio del curso, todos hemos podido comprender que la verdadera intención oculta de las cruzadas era el interés por la expansión, control de tierra y poder comercial de las monarquías. Aquí tenemos al lado derecho una lámina del combate en una de las cruzadas. Y al lado izquierdo tenemos una pintura de la francesa Juana de Arco, la cual es una figura histórica que ayudó a Francia a ganar la Guerra de los 100 años, llevando al mando las tropas de Orleans contra Inglaterra. Juana fue cruelmente juzgada y sentenciada a la hoguera por hereje. Esto debido a que la Iglesia, en la Edad Media, no permitía que alguna persona que no estuviese vinculada a la Iglesia o poseyera un rol importante en la misma, sostuviera un encuentro íntimo con Dios. Para la Iglesia, solo ellos estaban capacitados para recibir la gracia del Espíritu Santo.